Para mí es muy triste verte así, viviéndote la vida de soltera, a lo loco a tu manera. Ahora tus padres se preguntan quién tú eras, y si supieran que fue por mi culpa que ella ya no se entrega igual. Fue por mi culpa que ahora no para de tomar. Fue por mi culpa que ella ya no ama más nada. Oye, lo siento, lo siento, lo siento. Yeah, yeah. Te fallé y será la última vez, porque ya hiciste tu camino y no estoy en él. No queda más opción que ser el malo en el papel, pero aquí yo voy a seguir por si quieres volver. A mí toqué, lo hice sin necesidad. Mató la tentación, tu amiga lo hizo con maldad. No solo fue con ella, también fue con otra más. No todos son iguales, pero en ninguno debes de confiar, yeah. Ahora la calle es su casa, no hay hombre que la complazca. Con el amor ella no tranza, se ha convertido en una amenaza. Por mi culpa que ella ya no se entrega igual. Fue por mi culpa que ahora no para de tomar. Fue por mi culpa que ella ya no ama más nada. Oye, lo siento, lo siento, lo siento. Otra botella vacía, otra noche que se va, otros brazos que intentan darme lo que tú me dabas. Pegado al celo a ver si tú me llamas, mintiéndome porque ya no queda nada. Las traiciones se pagan con el calma, maté tu corazón y me disparé con la misma alma. Tú por mí te ibas a todas, bebé, y yo sé que esos momentos no volverán. Sé que el tiempo pasará malo, pero me toca imaginar que no me casa. No hay hombre que la complazca, con el amor ella no tranza, se ha convertido en una amenaza. Fue por mi culpa que ella ya no se entrega igual. Fue por mi culpa que ahora no para de tomar. Fue por mi culpa que ella ya no ama. No.